pasaste encima. Nuestro fenómeno, la fuerza ancestral nos protege. Agua y bendición haceré. Entro práctico, táctico, metódico, como un bata jurado y melódico. Que no son todos los que están idiaco. Can Orisha los bendice a todos. Vamos a acuñar el hacha de Shango, para vencer en la batalla. Pon un poquito de miedo, chumpa, en un salaje de tu guada. Caramelo a la guapa que te abra los caminos. Yema ya con su agua, te limpia el destino. Cacarilla con perfume, palo malos ojos. Y esta es la receta para tu despojo.